Sí, por ejemplo, la Federación, después de la destrucción de Radio Plantón y la toma de Radio Universidad el 14 de junio, Gobernación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el Ejército hubieran bajado el switch, lo pueden hacer. El Ejército, Secretaría de Comunicaciones pueden bloquear cualquier señal. ¿Por qué no lo hicieron el 14 de junio con Radio Universidad, ni con las radios tomadas, ni con la ley, ni con, hasta el final con Radio Universidad? O sea, ¿por qué la Federación no dijo, a ver, letro? Porque bueno, pues acuérdense que estaba el rejuego a nivel federal, donde había que hacer mierda a Ulises Ruiz para tener una carta de negociación a nivel federal para ungir a Calderón. O sea, mientras las radios metían en jaque a Ulises Ruiz, era una carta de negociación del PRI, del PAN a nivel federal para que el PRI pudiera ungir a Felipe Calderón. Por eso no bloquearon las radios, pues luego, luego. Lo pudieron haber hecho, Fox lo pudo haber dicho desde el principio. Pum, se apaga la Universidad del Ejército, pum, bájale el switch. Pero entonces estaba esa coyuntura también nacional. Por eso, si bien decimos, ah, oh, qué padre las radios y el movimiento, pero la Federación también las toleró, al grado de tener, ya cuando tuvo la carta de negociación, cuando ya Ulises estaba hecho calabaza y ya el tribunal había dado la victoria a Felipe Calderón, entonces sí, manda la Fuerza Federal y apaga Radio Universidad. Pues entonces, ¿no? Después en diciembre, los primeros días de En diciembre, noviembre, ya a finales de noviembre. finales de noviembre, cuando se empieza a empezar a bloquear, ya que Sí, está la no la bloqueó antes, pues. Pero también nos hace ver como, por ejemplo, la virtud y los errores también, ¿no? O sea, de pensar localmente nada más cuando hay una coyuntura nacional e internacional. Pero creo que es el momento también de estarlo haciendo en distintos espacios, ¿no? Ver qué sí es lo que funciona, lo que sí se aportó y qué fueron los errores. Yo tenía unas preguntas ahí para los compas, que era un poco el debate que hay a nivel internacional también y a nivel nacional en torno a los movimientos sociales, ¿no? Que incluye también el magisterio, que es un poco lo que comentaba Félix también sobre, yo le llamé así, ¿no? Como la a veces contradicción entre la cosmología y la ideología, ¿no? Pues entre una cosmovisión, un pensamiento que viene de la cultura, de las raíces, y uno que viene exportando una ideología externa que no están los factores en el lugar, pues no, sino la quieres imponer a una realidad. Por otro lado, a nivel organizativo, pues ya el actual debate entre horizontalidad y verticalidad, ¿no? Porque hay quienes lo antagonizan tanto que dicen, bueno, es que nada tiene que ser vertical, porque todo tiene que ser horizontal y todo eso, pero cuando vamos a la realidad, como opinión personal, muchas veces están esos dos factores entremezclados, pues, entre la horizontalidad y la verticalidad. Y por otro lado, también esta pregunta, ¿no? Es eje de la cronología, ideología, horizontalidad, verticalidad. Y la que comentaba Omar, que también es algo que me ha dado vuelta en la cabeza, ¿no? Los procesos históricos de toma de conciencia, ¿no? O sea, el 68 dicen fue una derrota. Tal otro movimiento fue una derrota porque tiraron un gobernador y hubo represión. El 14 de junio, el movimiento del 2006, también es una derrota porque no se tiró Ulises Ruiz. Siempre viendo la historia como los procesos de arriba, pues, ¿no? Como que si la demanda principal, en este caso, que se antepone, no generar otros procesos al interior de los movimientos que después te llevan a otras luchas, ¿no? Y que genera como una conciencia organizada, ¿no? Que ya cuando haces análisis de historia, como que quién decide en qué momento se rompe, ¿no? O sea, quién decide ahorita de comunicación que ya no hablan del movimiento, quién decide que el zapatismo ya no existe, porque ya no sale en la jornada, ya no sale en ningún medio, ya los intelectuales no hablan de ello, ¿no? Las luchas comunitarias, en fin, todo lo que existe, en qué momento se termina y en qué momento continúa, cuando nosotros nos estamos creyendo, y ese es yo lo que he estado viendo en muchas conversaciones, ¿no? El ya querer asumir que entonces sí estamos derrotados porque ya nadie habla del APO, ya todo el mundo dice que ya acabó, habla del conflicto del 2006 como si fuera el tiempo pasado. Pues son preguntas más que otra cosa. Bueno, yo también quisiera aportar un poquito esto de la cuestión ideológica, que igual nos pasó a nivel mundial cuando pues cae el muro, todo esto. Entonces la gente dijo, pues cayó el socialismo, ¿no? Entonces nosotros que pensábamos ser como Rusia, como los países que habían, Alemania, ¿no? Pues la Alemania de Alemania. Mustafa, ¿no? Entonces teníamos un chingo de sueños de llegar a ser como ellos, ¿no? Entonces cuando cae, pues aquí también todos dijeron, si ahí cayó, entonces ¿qué siguen esperando ustedes, no? Entonces era una situación real que que vivía, que se vivió, pues, ¿no? Con la corriente, pues, que estudiaba el socialismo, ¿no? Porque hay muchos maestros que nunca, nunca entendieron ni siquiera qué era el concepto de socialismo, el concepto del capitalismo. Nunca hubo una definición muy clara. Se entendía el comunismo como el reparto equitativo, todos el mismo pantalón, todos la misma casa. Entonces la gente dice, no, pues yo trabajo y cómo voy a darle esto que está flojeando, ¿no? Entonces había un concepto muy bajo y eso estuvo mucho tiempo discutiéndose. Por eso nosotros siempre manejábamos la palabra democracia, era como la palabra, ni eres capitalista ni eres socialista, ¿no? Pero tampoco tuvieron una definición clara qué era la democracia. Se cayó nada más en nombrar a los representantes. Entonces por eso se hacía esos juegos de elegir a los representantes. Y ya cuando se da el proceso de elegir, te dicen, bueno, tú peleabas la democracia, aquí está la convocatoria y nombren a su gallo, ¿no? Entonces cuando quieren nombrar a su gallo, le dicen, no, este no entra. Por eso es que Nedino Jiménez lo tuvieron que volver a quitar, porque el Estado no le convenía a este tipo de gente, porque él venía de un movimiento de tipo comunista, ¿no? Aunque no era eso, pero pues así lo manejaron. Y los maestros tuvieron que retractarse, buscar otro candidato, más o menos que no fuera así comunista, sino más moderado, y sube otro. Entonces por eso es que los maestros no hemos tenido la oportunidad de nombrar como es, si todo el tiempo ha sido negociado. Entonces esos problemas que enfrentamos de conceptualización, que es democracia, que es capitalismo, socialismo, no lo hemos entendido, ¿no? Y hasta ahora seguimos con esos problemas, ¿no? Y lo mismo tú puedes preguntarle a un maestro ahora qué significa una lucha popular, qué significa la APO, qué significa la democracia, qué significa el sindicalismo, y no te va a poder responder exactamente en su dimensión, ¿no? Entonces nosotros caímos en el pase de lista de cumplir, ¿no? Porque estamos formados de la manera que tú te alinees siempre, ¿no? Tanto del lado que del gobierno o del líder, ¿no? Y eso ya lo explicaron los compañeros con detalle, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte más complicada de cómo tener una identidad, cómo identificarse como un ser humano dentro de una sociedad que tú eres o que representas o quieres militar o quieres impulsar cierto proyecto. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo soy maestro de maestro rural, estoy preparado para estar en comunidades donde el desarrollo es pésimo, ¿no? Entonces, donde hay caciquismo, donde hay fanatismo, donde hay un atraso total, ¿no? Entonces me educaron de esa manera y con la idea de transformar. No entender el mundo, más plantear que tienes que entender el mundo. Pero no basta con entenderlo, sino transformarlo. Entonces cuando yo llego a la comunidad, en vez de transformar a la gente, yo me transformo, me vuelvo alcohólico, pues igual cumplo ser un burocrático, nada más me dedico, me cambio de escuela en la escuela. Entonces caigo al mismo vicio de ser un maestro burocrático, un maestro que nada más cumple lo que le mandan, ¿no? Entonces cuando yo regreso a mi pueblo, yo estuve con los mazatecos, ahí estaba yo con niños que no me entendían, yo hablo el mije, pero ellos son mazatecos, no nos entendemos, por más que trato de aplicar las teorías pedagógicas y todo, no hay un avance, y estoy con una comunidad que está peleando entre priistas y PPS, nos están matando, y yo trato de incidir y no puedo, simplemente todas mis teorías se van al fracaso, inclusive me enfermo porque no logro entender, bueno, cómo voy a vivir yo que soy un joven, que vengo con estos ánimos y pues no logro hacer nada. Y luego ni siquiera hay un desarrollo personal porque el salario es una miseria, no me alcanza para enviarle a mi familia. Entonces tengo que empezar a hacer chambas por atrás, ¿no? Empiezo a producir otras cosas para poder subsistir como maestro. Inclusive ya estaba yo para agotarlo, porque el salario era bajísimo, demasiado bajo que no alcanzaba para mantener, y era yo soltero, o sea, ni siquiera alcanzaba para mantenerme a mí, y menos en una familia. Entonces, desde ahí empieza la bronca de que los maestros, un problema fundamental es la economía. y la gran mayoría de los maestros subsisten por dos ingresos o dos plazas, en el caso de los valles. Para poder que un maestro subsista más o menos, tiene que tener doble plaza o doble chamba. Hay maestros taqueros, taxistas, entonces hay maestros que tienen que desempeñar otra función, y en el campo pues siembran maíz, café, y así se subsisten. Entonces sí hay un problema real del magisterio, tanto económico, cultural, social y político. Si tú estás en un lugar marginado, ¿dónde te actualizas? ¿Dónde puedes ver esta posibilidad que tenemos aquí como para discutir, debatir y ver diferentes puntos? No hay. Yo en los mazatecos pues no había, no encontré, y lo poco que vi pues era de corte partidista, ¿no? O sea, entonces yo regreso a mi pueblo, ahí se da otra situación, ahí hay un movimiento de tipo de conflicto de tierras entre pueblos, ¿no? La lucha por la tierra, pero también ya hay un movimiento indígena que se estaba dando y que lo encabezaba el antropólogo Floriberto, que traía una visión más clara porque él venía de una escuela mucho más, de más corte, más preparado. Entonces él empezó ya a contextualizar cuál era lo más prioritario. Nosotros te seguíamos esperando hacer la revolución, nosotros con mis amigos pues nos preparábamos para la lucha armada, ¿no? Entrenábamos, sentíamos que era la única vía, pues no, o sea, no hay otra vía de reflexión más que enfrentarse a los trancazos como la Revolución Mexicana, ¿no? Y pues todos discutiendo de Marx, de Lenin, ¿no? Los pocos libros que llegaban de Ríos, pues decían, no, pues vamos a entrarle a la revolución, ¿no? Y era bien padre, ¿no? Porque pues nos íbamos al río a practicar, pues, ¿no? Porque ese día iba a llegar, ¿no? Con nuestras armas de palo, pues, ¿no? Y con todos los amigos, ¿no? Pues ese era un sueño de nosotros, que la única alternativa era la vía armada, y pues estaba la revolución sandinista, estaba los de Guatemala, Salvador, los de Farabundo. Entonces sí había cosas también que impactaban en nuestra vida, ¿no? Pero donde, sin perderme mucho, donde yo empiezo a involucrarme y en la región dije, empiezo a ver el movimiento de un choque entre maestros también, lo que es Adán, lo que es Adán Jiménez, los meros líderes de la sección 22 en esa época, Arellanes, todos, ellos plantearon una revolución. Pero ahí mismo en ese pueblo, lo que era Floriberto, Mauro, Delgado, otros ahí dijeron, no, aquí vamos a dar un desarrollo distinto, entonces vamos a ver quién gana, ¿no? Pues estos, pues en su lucha mexicana siguieron, y Mauro Delgado en la música, en el desarrollo integral de la educación, en conservación de la lengua, en los derechos indígenas, se dan dos movimientos distintos, ¿no? Cuando se hizo la normal experimental, la normal experimental, claro, ese. Se da una lucha ideológica y práctica, ¿no? Entonces yo empiezo a ver eso, que sí ha dado un cambio. Entonces cuando ya viene lo serio, cuando es el movimiento zapatista, ya había un gran avance ahí. Todo lo que hace el zapatismo lo recoge de esas experiencias comunitarias, ¿no? Hablar de conciliación, de negociación, de autonomía, que no vamos a esperar a que nos enseñen cómo vamos a resolver un conflicto, aquí debemos ser capaces, porque ya habíamos logrado conciliar. Entonces ya esto facilitó mucho que por eso es que no se intensificó la guerra. Nos dijo, no, ¿para qué le estamos pidiendo, reclamando? Vamos a organizarnos y hagamos lo que nosotros queramos. Y la autonomía se tiene que ejercer en la práctica. De hecho, no de derecho. No tienes por qué esperar de aquí que te den. Y eso se comprobó, pues, porque pues, los zapatistas ya lo están haciendo. No esperar a que nos den el poder, sino hacerlo. Entonces, hay todo un proceso histórico de formación de como maestro y como sociedad. Entonces, nosotros ahí fuimos aprendiendo la cuestión de la legalidad, la cuestión de la democracia. Por ejemplo, yo tengo una presencia comunitaria. O sea, una vez me decían los compañeros, yo pensaba, les planteaba una forma distinta de organizarnos, de convivencia. Los compañeros no les parecían. Dice, es que la democracia aquí funciona así. Entonces, aquí la asamblea tomaba una determinación, la asamblea general, tomaba una determinación, luego ya me alcanzaban en la siguiente cuadra y me dice, oye, lo que acordó la asamblea no se va a cumplir, hazlo así, ¿no? Entonces, pero dijeron así, no, dice, es que ya conoces a estos radicales, ya conoces a estos cuates, entonces vamos a hacer esto, ¿no? Entonces llegamos a la delegación, no cumplíamos eso. Por eso fueron los acuerdos internos, ¿no? Que eso sigue pesando, pues. Es muy bien. Se va el 50% del magisterio, ¿no? Si son 20.000, deberían ir 10.000, ¿no? Pero tú ves 1.000 maestros ahí. Entonces no se cumplieron los acuerdos. O sea, la democracia no estaba funcionando como debería de ser. Los acuerdos. Ahora que estamos debatiendo en el consenso. El consenso es una discusión larga, no es votar nada más, limpiar a quien gana, ¿no? Entonces esto tiene toda una tradición, unas bases que se han desvirtuado, ¿no? Entonces por eso es que el magisterio está en un proceso difícil, porque todavía no logra tener sus conceptos claros, no tiene una identidad clara, y para que pueda dar una transformación primero tendrá que entender qué somos y dónde queremos llegar, pues un planteamiento, ¿no? Entonces por eso es preocupante, porque, y luego lo más indispensable que hemos descuidado, pues es que tú como maestro, es como yo les decía, bueno, como decía un niño, tú quieres, eres maestro, entonces enséñame, ¿no? Entonces pues te quedas atrás porque si yo, ¿cómo le hago para enseñarle, no? Él quiere ver en la práctica. Entonces el que se diga maestro, el que se diga que es un educador, profesor, lo tiene que demostrar en el campo de trabajo. Y lo tiene que demostrar a nivel comunidad, porque también la educación pública se burocratizó. Yo decía a los padres de familia, yo no fui educado para dar clases en el salón. A mí me dijeron que si tenemos que hablar de ladrillos, pues vamos con los ladrilleros. Si tenemos que hablar de fábricas, pues vamos a las fábricas. No, si tenemos que hablar de autoridades, pues vamos con las autoridades. Ahí me enseñaron distinto, a mí no me enseñaron a estar en el salón. Es como las secundarias técnicas que nos enseñaban a ordeñar en el pizarrón. Sembrar, ¿no? En el pizarrón. O sea, entonces, digo, mi formación no. Por eso es que todo se burocratizó. El Estado logró su objetivo de fraccionarnos, de dejar nuestra carrera. Y ahora, ¿qué somos? Pues apretar botones, pasar en ciclomedia. O sea, entre más elementos les pongas los maestros, es más flojera. O sea, es como los maestros, ustedes quieren hablar de deporte, ¿qué deporte juegan? Le piden short a los niños y ustedes vienen con pantalón, ¿no? Entonces tiene que ser en la práctica, ¿no? Entonces eso fue lo que se aprendió mucho más en Claudia, que es el donde se ha llegado a discutir lo que le llaman desarrollo integral de la educación, de acuerdo a tu lengua, de acuerdo a tu condición geográfica, y tienes que articular un movimiento de tipo educativo, ¿no? Entonces por eso en esta ocasión pues, les quiero compartir visto desde la base. Yo les decía a los compañeros, llevo 23 años trabajando, no he tenido la oportunidad una vez ni siquiera de hablar en una asamblea estatal. O sea, ni siquiera nadie te dice, oye, vamos a darle chance que hablen 5 gentes, a ver, de este tema, ¿no? Todo está controlado. No, desde la posición del micrófono, desde el que va a estar. Entonces yo todo el tiempo, 23 años que no hablo en una asamblea estatal. Las únicas veces que he podido debatir han sido en las mesas. Y cuando quieres debatir, ahí es de aplastar, ahí no hay debate. El debate es confrontación de ideas, de argumentos. No, ahí te aplastan, ¿no? Esto es así y así, ¿no? Y no hay. Por eso yo les decía que todavía vivimos el autoritarismo pedagógico, yo que estoy en el Centro de Estudios Políticos, todo el tiempo nos los pasamos agrediéndolos, unos a otros. Es lo que Marcos plantea, no hay gente escuchándote, corrigiéndote, sino todo el tiempo es de confrontación. Sí, y si ustedes ven el discurso y la actitud del maestro, todo es como agresión, ¿no? Como que caballeros aquí así, ¿no? Y todos así. No, todos los niños dicen, porque una vez nosotros tuvimos un debate así con niños, porque van a entrar los niños. Entonces les pregunté a los niños, ¿qué sintieron cuando vieron esto? Dicen, no, maestros, ¿te acuerdas de tal niño? Se salió, ¿por qué? Es que él pensó que ustedes iban a pelear. Cuando el papá y la mamá piensan hacer así, es que es madriza seguro que él. Como ustedes yo los conozco, yo sé que no se pelean. Pues digo, pues ese es el tipo de vida que estamos llevando. Entonces por eso es que yo les comparto esta idea, que hay muchos elementos que ver, ¿no? Como ser humano, como maestros, como sociedad, para volver a construirlo. ¿De qué manera? Porque ¿de dónde nace todo? Pues desde el lenguaje, la conducta. Ustedes van a los compañeros y dicen, preguntas por él o por el otro. Ese no, nunca ha estado en la escuela. Te vienen las críticas. No, ahí trabaja un chingo, pero no trabaja. Todos es un borracho. O sea que todos tenemos ya un estereotipo. Entonces por eso les quería comentar que pues verlo, yo creo que los estudios tenemos que verlo desde otra óptica. Y sí, tenemos que verlo desde cómo se han dado estos procesos, por qué llegamos a este grado de violencia, por qué estamos llegando a este grado de agresión. Porque yo les decía que en el 2006 yo era comandante. Nosotros tuvimos un debate así plural con la iglesia, con los de la APO, con los intelectuales, con todos los sectores, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues es la primera vez que estamos juntos, ¿no? Pero lo importante es, ¿qué hemos aprendido de los conflictos? O sea, porque eso es lo interesante, ¿qué se aprende en un conflicto? Eso es lo que nos debe de preocupar, ¿qué es lo que aprendimos? ¿No? Entonces aquí ya vimos que la gente le va a entrar a los chingadazos y la violencia es mala, porque tú le estás provocando el enojo de otro y te va a contestar. Entonces esto es bien peligroso. Entonces, porque la violencia va a llevar más violencia, lo sabemos. Entonces, aquí lo que nos debe preocupar es qué es que aprendemos. Pues nosotros que hemos estado en conflictos de tierras, hemos aprendido que cada día se vuelve uno violento, hace más estrategias de cómo atacar, pero al último nos vamos a matar y de todos modos tenemos que volvernos a reconciliar. ¿No? Pero eso tiene que ver un proceso bien claro y limpio, porque tú puedes resolver un conflicto, pero si no se ha desahogado, sigue ahí la rencilla. Por nosotros ahora que llevamos 10 años de haber firmado la paz con Clau, pero aún hay rencillas, cuando estamos borrachos de repente nos acordamos de que algo, ¿no? Eso es un proceso difícil, pues. Entonces tenemos que aprender a conciliar, a resolver conflictos, ¿no? Por eso es que aquí vimos en Oaxaca no había mediadores. Toledo que quiso mediar regada, ¿no? Entonces necesitamos cada día mediadores porque va a haber varios conflictos. Aunque nosotros estemos en el poder, después va a ser como nosotros nos pasó con los préstamos, ¿no? Ganamos el poder, pero ahora ¿cómo repartimos los préstamos? Uno dice que rifa, ¿cuál rifa? Cada quien lo ha ganado, el pudo, ¿no? O sea, no basta con llegar al poder, sino saber cómo hacer las cosas. O sea, llegar no al poder, sino tener el control de una sociedad, o gobernar, ¿no? Porque cuando tú tienes, todos tenemos un poder para resolver cosas, ¿no? Cuando tú tienes un poder, pues es porque puedes resolver cosas, ¿no? Entonces, cuando tú gobiernas, pues tienes una función de proteger a tus hijos y a tu sociedad. Y lo que nosotros sabemos en la cultura indígena es que en este país no hay ni un gobernante, porque un gobernante es aquel que está comprometido a salvar, a mejorar, a guiar a sus hijos, a todos, lo siente como sus hijos, como sus hermanos. Por eso en los mijes, el que es gobernante es teche, es padre. Aunque la señora sea más grande que tú, es teche, ¿no? Teche, porque tú eres el que tienes que vigilar que nada pase, ¿no? Entonces no hay ahorita en México, no lo tenemos. Entonces eso es lo que tenemos que empezar a reconstruir o hacer como lo están haciendo las juntas de buen gobierno, que están aprendiendo también, pero ya lo están planteando las juntas de buen gobierno. Entonces pues quisiera terminar con eso, que los conflictos debemos de tomarlo como un aprendizaje, ¿no? El 2006 nos enseñó que es un conflicto, que es una guerra civil, es horrible, porque yo lo vine a vivir aquí, yo bien pude haberme quedado ahí en mi casita, porque yo pues, ahí tenía yo el mando de estar en la comandancia, yo fui comandante de policía, entonces pues, yo no me había involucrado, ¿no? Pero quise bajé a ver qué estaba pasando con mi gente, qué estaba pasando. Pero una guerra civil es enorme, es bien, bien mal, porque o se siente muy mal, porque no sabes si tu vecino está a tu lado o está en contra. Eso es lo peor que puede haber. cuando es de guerra, de pueblo a pueblo, ya sabes que este grupo está armado para chingar al otro, pues sabes que tú te vas a enfrentar y va a venir de ese lado. Pero pues, como estás durmiendo, pero otro está el otro acá atrás, y pues no sabes ni dónde. La guerra civil es lo peor que puede haber, porque nunca supimos quién realmente está de nuestro lado. Y aún así en el magisterio, mientras no definamos cómo, porque la política tiene que ser pública, tiene que ser abierta. Yo no voy a arriesgar mi pellejo aquí, liderando si no sé quiénes son ustedes, de dónde vinieron, cómo son, cómo van a reaccionar. Ahora sabemos que este movimiento de 2006 fue destruido por los infiltrados. Pues no sabíamos todavía, ¿no? Ahora ya sabemos que los infiltrados fueron los que nos amolaron. Todos eran infiltrados los que andaban de ese lado de los líderes. Hay un chingo de gente infiltrada y ahora lo sabemos. Por eso es que estos conflictos son muy complejos y ese es el papel de nosotros, de estar siempre viendo cómo resolver conflictos y cómo aprender a mediar, conciliar. Por eso yo se los comento, porque yo ya llevé como 10 años de experiencia en solución de conflictos agrarios y no tuvimos ni un muerto. Y para mí era una satisfacción de no haber tenido ni un muerto. Ahora escucho a mis vecinos que hay 5, 6 muertos. Y pues me da mucha tristeza, digo, ¿cómo chido no voy y les explico que se pueden buscar otros mecanismos? ¿Por qué? Porque ¿quiénes van a sufrir? Pues los huérfanos, no los niños, van a quedar abandonados, porque no crean que otra gente se va a preocupar, ¿no? Entonces, pues con eso les comparto y ojalá les sirva algo de experiencia, ¿no? Un aplauso también. Algo que yo considero también que formaría parte del análisis podría ser cuántos maestros realmente participaron en el 2006, o sea, si se habla de columna vertebral, si su forma de organización, ahorita Félix decía, daba algunos números, ¿no? De que no fuimos todos, que no fuimos los 70,000, que es la membresía del magisterio, sino que posiblemente pudimos haber sido de 15,000 a 20,000. Hablamos de acción directa, ¿no? De los que tomaron Pemex, aeropuerto, la caseta de Huitzo, Pemex allá en Tlacolula, todas las o los que estuvieron cuidando algunos lugares estratégicos y también tomando oficinas de gobierno, esta forma de hacer la ingobernabilidad después del 26 de julio del 2006, cuando se habló de la ingobernabilidad, bueno, pues tomando lo que son las correas de transmisión, el puente entre el gobierno y los gobernados, que son las instituciones. Vamos, a lo que voy con esto es, si esos 15,000 o 20,000 estuvieron participando, yo creo que unos 20,000 más o menos, porque hubo, acuérdense, tomas de muchos palacios municipales donde también hubo maestros, en el Istmo también se tomaron carreteras en la Mixteca y también había maestros, más o menos creemos que fueron unos 20,000. ¿Por qué? Porque se da un fenómeno meses después en el entorno al nombramiento del nuevo comité seccional, si era a través de una convocatoria emitida por el Sindicato Nacional o lo podíamos hacer nosotros mismos. Y hubo una consulta a las bases. Esa consulta a las bases arrojó los siguientes números, 18,800, porque se hiciera el nombramiento nosotros mismos. Es decir, no depender ni del Bester ni de nadie más que de nosotros. Y hubo 28,700 que dijeron sí queremos la convocatoria, ¿no? Entonces la mayoría pues dijo que sí queremos la convocatoria y se le dijo al comité seccional que la buscara por todas las vías y a la comisión negociadora ampliada, ¿no? Va. ¿Qué pasa con esos 15,000 a 20,000 maestros que dijeron no queremos la convocatoria, que se partieron aquí el queso y la vida en el 2 de noviembre, muchos de ellos fueron a parar a Nayarit el 25 de noviembre? Bueno, nosotros pensamos que ese sí es un núcleo organizativo muy importante, pues es un ejército prácticamente de 15,000 a 20,000 compañeros. Pero ¿dónde están estos compañeros, ¿no? O sea, si sabemos bien quiénes son, que esos compañeros, y no lo dudamos, que igual que estuvieron en las calles aquí en Oaxaca, están trabajando en el aula, ¿no? Porque tienen la conciencia y hacen en el discurso lo que, y en la práctica lo que dicen en el discurso, Pero bueno, ellos están en todos los, en las regiones del estado. Ellos están distribuidos en muchas, en 37 sectores, en 7 regiones, en más de 600 delegaciones sindicales. Ahorita, con este nuevo comité seccional, si funciona, si se organiza la estructura, posiblemente esos 15.000 puedan tener orientación y puedan decidirse otra vez a involucrarse en un movimiento social como en el 2006. Pero esas experiencias están ahí, igual que como el proceso de educación alternativa, ¿no? Decimos, bueno, pues el cambio tiene que ser en la escuela, etcétera. Esta hegemonía de lo que yo les hablaba al principio, ¿no? De la forma de como te dicen que tiene que, tienes que concebir el mundo, ¿no? Y todos sus conceptos y categorías, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues nosotros aquí en Oaxaca nos convertimos en correas de transmisión del pensamiento hegemónico, que lo dice la Secretaría de Educación Pública a través de sus plan y programas de estudio, ¿no? Y aquí en Oaxaca, por ejemplo, secundarias generales, de por sí ellos ya aceptaron la reforma a escuelas secundarias, ¿no? Y carrera magisterial, ¿no? Se aprobó carrera magisterial cuando en el discurso se dijo, es que viene a dividir al magisterio, viene a individualizar la formación profesional, no es en colectivo, etcétera. Al principio se dijo, no entrar a carrera magisterial. Después, el 80% de los maestros están en carrera magisterial. Pero bueno, si decimos nosotros que somos reproductores de la correa, somos una correa de transmisión, y aquí Félix sabe muy bien de este tema, ¿dónde queda entonces la educación alternativa, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de que hasta antes del 2006, en las elecciones estatales o federales, el PRI arrasaba en los municipios, y aquellos que fueron nuestros alumnos de 1980 o alumnos del Movimiento Democrático Magisterial ya votaban a finales de los 90, y el PRI seguía siendo hegemónica, una fuerza hegemónica en este estado. Entonces, ¿dónde estaba aquella educación alternativa de transformar la sociedad a partir de los conceptos educativos, ¿no? Decíamos, bueno, es que este discurso de maestro democrático en estas 14.000 escuelas, en más de 10.000 comunidades, se tiene que ver ya en la vida de los hechos, en una participación cívica de manera diferente en nuestros pueblos. La respuesta puede ser también muy confortante y decir, bueno, pues es que no les interesan los partidos políticos en las comunidades, por eso siempre gana el PRI. Sin embargo, en el 88, pues Oaxaca gana el Frente Democrático Nacional, pero después se pierde toda esa historia de hacer uso de la democracia participativa a través del voto, ¿no? No con esto quiero decir que demostrar una tesis social tiene que ver con los resultados en una votación. Simple y sencillamente digo que podría ser un eje para argumentar que sí estamos viendo cierta transformación. ¿Qué si vemos, por ejemplo, del magisterio como aporte a las comunidades? Procesos organizativos bien interesantes. O sea, siempre, y en la Mije, en la Zapoteca, los procesos organizativos han estado acompañados de maestros, ¿no? Maestros propios de la región o maestros que vienen de otros espacios y que se integran a la vida comunitaria y que empiezan a articularse, ya sea en organizaciones de autoridades municipales, etcétera. Pero no somos todos, pues, o sea, todavía permea en este asunto de la educación alternativa una panacea, ¿no? Que tenemos que entender que se va a ver realmente el concepto de educación alternativa cuando la sociedad de Oaxaca sea otra, pues. Y lo que decía Genaro en torno al poder, ¿para qué nos sirve el poder? Bueno, cuando la sección 22 llega en el 89 y se reconoce, pues empieza a crear el CEDES, el CEPOS, la Fiscalía para Delitos contra el Magisterio, la Comisión Magisterial de Derechos Humanos, es decir, apéndices que van a poder acompañar al proceso de la sección 22, porque esto no está estatutario, o sea, el CEPOS, el CEDES, eso no viene en los estatutos, pero se hacen como usos y costumbres. Para eso, para crear instituciones que fortalezcan un proceso, podría servir el poder de la sección 22 del 89, el reconocimiento, pero lo otro es la deuda, que yo coincido con Genaro, que ese poder no se ha visto en cada uno de los maestros con otra mentalidad, con otra conciencia. Yo considero que en los números, como decía esta parte, a lo mejor 30% que sabe tomar carreteras, que sabe tomar Pemex, que sabe tomar aeropuertos, que ya tiene un proyecto en su escuela, puede ser rebasado si no nos ponemos en una lógica de entenderla en su justa dimensión, por ese otro 70% que vive en una inercia y que vive pegado a la televisión, porque así hay que decirlo puntualmente. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el zapatismo, ¿no? Muchos maestros y maestras nunca entendieron qué era el zapatismo en su justa dimensión, y en su escuela deformaban la historia y lo convertían en cultura todo lo que veían en la televisión o en los periódicos, ¿no? Que trae pasamontañas, que se quita el pasamontañas, que vienen armados, que no vienen armados, que no son indígenas, que quién es el mar, es Marcos. Muchos maestros reprodujeron ese discurso en sus propias escuelas, si hay que decirlo, pues. O sea, muchos, cuando se habló de la solidaridad con el zapatismo en las propias asambleas estatales, mucho me acuerdo cuando Humberto Alcalá deja el cargo y había una deuda de 100,000 pesos que había sido solidaridad con el zapatismo en la consulta de 1999 por el reconocimiento a los pueblos indígenas y por el fin de la guerra de exterminio. El magisterio prestó 100,000 pesos de un fondo que se llama el CAP para que trajeran a los delegados zapatistas. Ustedes se acuerdan que en el 99 eran dos por municipio, Oaxaca tiene 570 municipios, o sea que nos tocaban 1,140 zapatistas. Llegamos a Oventic, dijeron allá, no, pues ya están aquí los 1,140, nosotros decíamos, pues no tenemos dinero, nada más tenemos para tantos camiones, hablen de la sección 22, ellos siempre tienen dinero. Es un principio del movimiento magisterial, es un principio rectores, es la solidaridad. A ver, entonces dice, cuando no la deuda, o el préstamo, o el apoyo. Sin embargo, en un precongreso, eso permeaba para decir cómo actuamos, pues, como maestros, así sean los que llegan a representar a delegaciones sindicales en un evento. Pero está la otra parte, y es en la que nosotros creo, al menos yo tengo confianza en que estos 20,000 compañeros que están ahí, que aprendieron muchas cosas en el 2006... Ya me voy a callar. ¿Entendieron la lucha social y el compromiso del maestro? Ahí está, nada más, pues volverlos a articular, pues, en algo. Y creo que este comité seccional puede sentar las bases de esa articulación. Mira, yo quisiera que profundizar los planteamientos que diste, porque finalmente sí hay cosas muy importantes que rescatar. En lo último que se trató con los maestros en lo de formación académica, se trata de hablar de esos grandes valores morales que aparecieron durante la movilización del 2006, sobre todo el gran elemento de la solidaridad, casi un desenvolvimiento ya con vistas a la comunalidad, que se dio en determinados reductos, no hubo espacios, barricadas, donde la convivencia era ya más comunal que una convivencia natural, ¿no? El ejercicio de la autonomía que mencionaba Genaro, o sea, cuando un contingente era autónomo para decir, bueno, vamos a bloquear acá, o vamos a tomar esta oficina, o vamos a ir a tal lugar, ¿no? Pero cómo se llegó a ese proceso, sería bien interesante cómo ir recuperando esas experiencias para decir cómo se construyeron esos espacios autónomos, que muchos están floreciendo ahorita, digamos, cómo compañeros jóvenes están tomando espacios y los están haciendo florecer desde una visión autónoma, precisamente, ¿no? Entonces, todo esto, porque finalmente, ¿qué tiene que ver eso? Hay una imbricación, digamos, entre lo que es la cosmovisión, ¿no?, y el proceso ideologizado. A mí me parece que precisamente la cosmovisión es algo mucho más natural que viene aflorando, dijera el compa que le decíamos, Nicéforo, lo traemos en la sangre, y en un determinado momento va a aflorar muy diferentemente a lo que es la cuestión de la ideología, ¿no? Una ideología a veces la adquirimos por acercamiento a fuentes, por determinada relación que establecemos con cierto tipo de personas, ¿no? Yo hasta hace no más de un año, dos años, llegué a entender cuál es la diferencia precisamente entre los planteamientos socialistas que hacen determinados autores y cuál es lo verdaderamente importante de los planteamientos del pensamiento marxista, ¿no? Hasta hace un tiempo decía, no, mi defensa era para Lenin, para Stalin, para todos ellos, y ahora entiendo que no están así. Ellos finalmente vivieron un proceso, pusieron lo que tenían que poner, pero lo fundamental que está ahí es cómo entender el desarrollo de la sociedad, cómo se entiende también el desarrollo del pensamiento, ¿no? Con las dos armas fundamentales del marxismo, ¿no? El materialismo histórico y el materialismo dialéctico. De ahí en fuera, pues como mismo Marx lo plantea, como guías para la acción, no como recetas a seguir, ¿no? De ahí en fuera, los otros procesos que se fueron dando ya los vamos tomando como recetas, unos más que otros, ¿no? Y en ese proceso de ideologización viene un adoctrinamiento, de tal forma que si, pues si no te cuadras cuando ponen la imagen de Stalin o de Lenin, pues eres un ateo, ¿no? O eres, perdón, eres un sacrílego, no un ateo. Entonces, sí, todos esos procesos llevan a un, precisamente a lo contrario de lo que es la libertad, ¿no? Ya te llevan a un adoctrinamiento y pues tienes que responder ante la bandera con la, su hoz y su martillo, ¿no? Entonces, todos esos elementos, como en realidad han permeado para que nosotros tengamos un esquema, bueno, no, ustedes no, no, pero la mayoría tengamos un esquema de cómo debe ser un proceso revolucionario, ¿no? De cómo se debe establecer un proceso para llegar al socialismo. Ah, que vamos a formar soviets desde escuelas, soviets de fábricas, soviets de colonias, y pues órale, eso en realidad no. O sea, y cómo hay compas que han estudiado precisamente Marín, Guillermo Marín, algunos otros estudian un poco más el sentido comunitario. Cómo nuestras comunidades en realidad ejercen en la práctica ya acciones autónomas, acciones casi comunistas, el reparto de la tierra, la convivencia cotidiana, cómo se da, desde qué parámetro se da, ¿no? Sin necesidad de estar tomando la línea específica de determinados teóricos que nos explican cómo debe ser esta construcción. En nuestras comunidades hay muchas prácticas, mucha cuestión cotidiana que ya está orientada hacia allá, ¿no? Que falta es retomarla, enriquecerla y, como dicen los compas, cultivarla, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que pues parte un poquito lo que es la cosmovisión y la ideología, ¿no? Sobre esa verticalidad y horizontalidad, bueno, nosotros vimos que hay un rejuego, precisamente, ¿no? Lo que ya mencionaba Genaro. De hecho, a veces las comunidades son tan disciplinadas que entienden claramente cuando una autoridad o un cabildo toma una decisión por bien de la comunidad, ¿no? Y cuando la comunidad debe jugar el papel para determinar las líneas de desenvolvimiento que va a tener su comunidad, ¿no? O sea, ese rejuego en el que debe llegar un momento en el que tú le das todo tu respaldo a alguien para que dirija los destinos de tu sociedad, ¿no? Minúscula, micro sociedad que tengas alrededor, ¿no? En este caso nosotros, bueno, se ha armado un proceso democrático para que salga un dirigente, ¿no? Ese dirigente tiene hasta cierto punto la capacidad para determinar algunos asuntos. Cuando el dirigente empieza a rebasarlos, entonces es cuando viene a jugar el colectivo, ¿no? Viene a tomar las posiciones del colectivo. Lógico que hay líneas de trabajo que van encuadrando el desenvolvimiento del dirigente, ¿no? Entonces es ese rejuego que finalmente se tiene que dar. O sea, no podemos decir, todo, aquí, bueno, voy a tomar una decisión, tengo que venir acá y ver si sigue. Entonces, no, cuando la decisión que tomas afecta a todo el colectivo, a fuerza tienes que consultar al colectivo, ¿no? Cuando la decisión es una cuestión, digamos, de trámite, pues tomarla, ¿no? Pero son los mismos colectivos los que van estableciendo esos esquemas de tomas de decisiones, ¿no? Y sobre todo tener claro cuáles son las estructuras de toma de decisiones. Digamos, la sección 22 pues ha seguido estructurando, cada vez se llena más y más de estructuras para esa toma de decisiones, ¿no? En el aspecto educativo, bueno, hay un organismo que se encarga de ver, analizar, plantear, pero no toma las decisiones. La máxima decisión la toma la Asamblea Estatal, ¿no? En el aspecto político, en el aspecto, digamos, de difusión, ya hay esquemas establecidos para analizar lo que se va a determinar, pero finalmente la propuesta llega a consenso ante un pleno general, ¿no? Entonces esas estructuras de toma de decisión creo que van eliminando esa diferencia entre verticalidad y horizontalidad, asumiéndole a cada quien el aspecto que le toca, ¿no? La parte que le toca desarrollar. Y ya lo otro de la toma de conciencia es una discusión sí bastante fuerte, ¿no? Bastante de fondo, que sí tendría que pues tener que platicarlo más, ¿no? Sobre todo reviviendo las experiencias de cómo se ha llegado. Hablábamos con el compañero Neri, por ejemplo, ¿no? ¿Y tú por qué chico estás en el movimiento? Ah, dice, pues sí, no, tienes razón, a mí me caían gordos los pinches maestros cuando pasaban, dice, no me permitían trabajar, me caían gordos, los desgraciados. Dice, tengo una hermana que es maestra, decía, no, tengo una hermana que es maestra, también me caían gordos. Pero finalmente, después de la chinga, dije, bueno, ¿por qué es esto? ¿Por qué se está dando? Dice, y de ahí para allá pues se metió al movimiento y ahí finalmente terminó el movimiento y ahí anda, ¿no? Pero cómo ese ese proceso de brincar, ¿no? Cómo el pensamiento en un momento determinado tiene que dar un salto cualitativo y entender la realidad que lo ha estado aplastando todo el tiempo, pero que no ha tenido la capacidad de voltear los ojos y ver hacia otro lado, ¿no? De superar esa visión que nos encuadra, que nos plantean los esquemas formativos. O sea, desde que nacemos nos encuadran en un esquema, ¿no? Ya nos clavan un nombre porque ya viene un calendario, qué sé yo, que, de qué manera nos lo clavan, ya. Estás encuadrado en un esquema. Te vas a preescolar, primaria, secundaria, todos te van llenando de esquemas, esquemas, esquemas, de tal manera que finalmente termina siendo un esquema, ¿no? Cuando vienen procesos tan violentos como este, que hacen que el pensamiento dé un salto, entonces es cuando empiezas a entender cuál es la toma de conciencia, ¿no? ¿En qué momento? Hay asuntos en los que nunca, nunca vamos a tomar conciencia. Hay asuntos que sí. Y el más difícil es precisamente la conciencia colectiva, ¿no? ¿Cómo formar esa conciencia colectiva? ¿Cómo antes de realizar una acción, yo tomo en cuenta al que está junto a mí? ¿Cómo mi acción lo va a afectar o cómo mi acción va a favorecer a todos los que estamos de manera conjunta, ¿no? Entonces esos procesos de formación de conciencia colectiva me parece que tienen que ver precisamente con las formas de convivencia. Y entonces ahí está el problema fundamental, porque nuestra sociedad no facilita la convivencia colectiva. Nuestra sociedad prioriza totalmente la individualización, de tal manera que en la escuela tú eres el mejor alumno, es aquel que saca sus dieces, ¿no? El que se porta bien, el que tiene buena conducta, el que lleva peinadito, el que hace todas las tareas. Entonces es un proceso individualizante que empieza desde, a veces, creo que en la mayoría de los casos, desde la familia, ¿no? ¿Quién es el mejor hijo? ¿Quién me obedece más? Etcétera, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad individualizante, de tal manera que la lucha constante contra ese proceso de individualización, pues a veces son espacios como estos, ¿no? La verdad sí los extrañamos, porque cuando el movimiento, pues todo el tiempo fue colectivo, nuestras vivencias, nuestros sufrimientos, nuestra forma de enfrentar los problemas fue colectiva. Cuando no teníamos de comer, no teníamos todos. Y cuando buscábamos, buscábamos todos, a ver cómo encontrábamos para todos. Entonces esos son procesos que a veces yo pienso que se olvida. Después de que cayó lo más fuerte del 2006, cada quien se fue metiendo en su individualidad. Ahorita pues estamos en ese proceso de individualizar, pues más aún, ¿no? Cuando hay espacios como este, espacios como nosotros que han formado los compañeros, pues esos son experiencias muy formativas en el grado de la conciencia colectiva, ¿no? Entonces habría que profundizar mucho más. Yo tenía uno, hay procesos de mecanización para la supuesta toma de conciencia colectiva. Ahí está el ejemplo clarísimo, es el FPR, ¿no? Todos los mecanizan, que tienen que ser, pertenecer a un colectivo, pertenecer a una doctrina, etcétera, ¿no? Hay procesos de reflexión. A veces el ser es individual, pero tiene esa capacidad de analizar lo que está sucediendo en su contexto, puede arribar a la toma de una conciencia un poquito más colectiva, ¿no? Un acercamiento teórico, hay historias de vida, historias tan fuertes que a veces nos mueven esa conciencia, ¿no? Por decir algo, las historias de que se vivieron en Nicaragua, en El Salvador, en la misma Bolivia, procesos que hacen que uno entienda lo que es la injusticia, por ejemplo, ¿no? Procesos que hacen que uno entienda la necesidad de un colectivo, ¿no? De unir las individualidades de las comunidades y todo eso, ¿no? Y el otro, el más fuerte, el más a veces que puede ser no tan profundo, es el de las experiencias de vida, ¿no? Esto fue lo que pasó. En el 2006 muchos fuimos tocados en esa comodidad en la que estábamos, en esa cotidianeidad, y finalmente el golpe fue tan fuerte que sí nos hizo saltar, ¿no? Nos hizo ponernos en otro nivel y tomar la decisión de incluso de la vida no importaba tanto si se trataba de defender un punto estratégico, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que el riesgo aquí es que puede ser momentáneo. Mientras dure el movimiento, dura la conciencia. Se termina el movimiento, me vuelvo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces sí habría que ver cuáles serían los procesos más efectivos para que un individuo se acerque a cimentar su conciencia colectiva, ¿no? Hasta ahí. No hablo más, decíamos. Bueno, sí. Pues yo quería hacer un comentario, ¿no? Hace rato se platicaba algo acerca de lo que pasó el de lo que pasó el 14 de junio, ¿no? Del significado que tuvo en cuanto al papel que había venido jugando como la sección 22 y al lado la respuesta que hubo de del pueblo, ¿no? De la gente. Pienso que hasta estos momentos ha habido una quizá no voluntaria, pero sí real separación entre el magisterio y la demás gente del pueblo que participó en el movimiento, incluso a llegar al grado de que compañeros maestros ya se asumieran a sí mismos como barricaderos o como colonos antes que como maestros, ¿no? Quizá también por esta separación en ese momento con la dirigencia, ¿no? que no los representaba. Pero también siento de que así como había venido como moviéndose el magisterio, no había una real vinculación con el pueblo, ¿no? Que dijera que un apoyo hacia sus marchas, sus protestas y todo eso fuera significado de una conciencia de la gente, ¿no? Pienso que no era como un resultado así, como que no, una cosa no era consecuencia de la otra, o sea, no era, a lo mejor el no apoyo a las acciones del magisterio no eran causa de la inconsciencia del pueblo de Oaxaca, ¿no? Yo pienso que más bien era como una falta de un encuentro, ¿no? entre esas conciencias, y quizá también una falta de conciencia real en el mismo magisterio, pues, ¿no? Porque incluso cuando yo me acuerdo que a veces habían intentos de acercamiento de colectivos pequeños que existían entre los maestros, y era una indiferencia muy grande, ¿no? En el mismo plantón, en los plantones que tenía, había una negación al análisis, ¿no? A platicar de eso que se estaba exigiendo, de sus luchas, ¿no? Entonces pienso que no debería ser, o que a veces se cae en el error de creer que el magisterio fue como el ejemplo consciente de un movimiento, ¿no? Pienso que el movimiento de los 2006 permitió juntar a un montón de factores, ¿no? Entre ellos, la forma de conciencia que tenía el magisterio, ¿no? Y en ese mismo sentido pienso que hay una, quizá desde la efervescencia clara y bien definida de los fines de la sección y del magisterio, hubo una separación muy, muy grande entre la base tanto del pueblo como entre su base misma, ¿no? Que se ha ido perdiendo y que pienso que es que es ahora con esta nueva, con el relevo, que hay como una esperanza, ¿no? De que vuelva quizá a ser diferente, ¿no? O que quizá sea diferente, ¿no? Simplemente de que otras personas lleguen a asumir a lo mejor esos cargos, ¿no? Que puedan orientar de manera diferente el movimiento. Pienso porque a veces durante el movimiento varios maestros que a veces llegaban así a alguna barricada a asumirse como parte del magisterio, sí llegaban como un poco a lo mejor confundidos a una barricada a creer que era el salón de clases, ¿no? Y sí a querer ordenar, ¿no? Y a decir qué estaba bien y qué estaba mal. Y creo que era un poco grave porque en todos esos momentos y en esta plática particular estamos viendo que la cuestión de la educación ha sido, o sea, es como lo que rige el magisterio, es su fundamento, ¿no? Su trabajo educativo, pero al mismo tiempo no hay como un consenso en todo el magisterio de una forma de educación que ayude a la conciencia, pues, ¿no? Nada más en la mayoría de los casos se va a reproducir lo que decía Omar, pues no es a correa de transmisión simplemente, ¿no? Entonces, el ejercicio de esa profesión de esa manera hace que se aleje, ¿no? Que se aleje del pueblo y al mismo tiempo que se aleje las bases, ¿no? Y que pase esto de dejar de asumirse como maestro y asumirse como barricadero o como colono, ¿no? Y pienso que sigue siendo como una pregunta pendiente para todos, el que aprendimos, ¿cómo? Porque creo que hay mucho todavía por aprender y por eso pasa lo que ha pasado en estas últimas marchas, que otra vez se regresa a lo mismo de antes del 2006, cuando eran como pintadas consignas a favor de este movimiento, nadie decía nada, ¿no? Y los maestros aplaudían y bravo por el apoyo y eso podía ser. Y ahora, cuando volvemos otra vez a las marchas, si hay un intento de una punta, otra vez la criminalización, ¿no? Entonces, pienso que es esta falta de acercamiento a lo mejor a la misma gente, incluso al mismo movimiento, ¿no? Porque si se acuerdan, si el movimiento inició quizá visiblemente el 14 de junio por esta represión, como a lo mejor como un apoyo directo, ¿no? a nuestros familiares que eran maestros, también lo fue porque había mucha represión, ¿no? O sea, no nada más estaban reprimiendo las organizaciones, había una brutalidad policíaca en todos lados, ¿no? Y había represión a cualquier gente, aunque no fuera parte del movimiento o no, ¿no? Entonces en este momento pues se da como esa indignación, ¿no? Por un hecho violento contra una parte del pueblo, quizá no en solidaridad por la forma de actuar del magisterio, quizá no fue así, pero ahí se encontró esa parte, como esas dos partes del pueblo, que a veces están revueltas, pero al final también hay que recordar que el magisterio de manera como formal en su dirigencia se fue, y la gente del pueblo y maestros, quizá ya no definiéndose como maestros, se quedaron, ¿no? Y eran los que quedaban quizá también hasta el 2 de noviembre y el 25 de noviembre, ¿no? Entonces, pienso que a veces hace falta así como esa pregunta, ¿no? Que ya se habían hecho, o sea, ¿qué aprendimos, ¿no? Y pues la cuestión, ¿no? Del compromiso y las posibilidades que tiene el magisterio, ¿no? Con el pueblo, ¿no? Y con todo, ¿no? En cuanto a la educación y las puertas que se abren a las comunidades, ¿no? De acceder a ellas y al mismo tiempo la falta a lo mejor de trabajo que se haga en las comunidades, ¿no? Y también pues los aportes principales, yo creo, de ejemplos, ¿no? De caminos diferentes que se han tomado como en los MIGES que nos contaba el compañero, han sido de compañeros maestros críticos a la forma tradicional de educación de la sección 22, ¿no? Entonces creo que no es solo por el hecho de ser maestro y de la 22, sino de ser maestro de la 22 y propositivo y crítico y crear otras alternativas, que creo que qué es lo que va a pasar, pues, ¿no? con esto que pasó en el 2006 y las cosas que seguirán pasando, ¿no? Y quería comentar hace poco, mis papás son maestros, ¿no? Entonces ellos nos contaban cómo tienen un compañero que es así, no le gusta participar, nunca va ni a las marchas ni nada, ¿no? Entonces la forma así como clásica que hacen en su delegación es de que pues los que no participan para la próxima actividad van a fuerza, ¿no? O sea, van porque no fueron en las anteriores, ¿no? Entonces nunca van. Entonces este señor que nunca participa en la última actividad, que fueron a Cuernavaca, entonces dijo, ahora sí voy porque ahora sí necesito un préstamo, ¿no? Entonces esa fue su respuesta. Entonces también está muy cabrón todo eso, ¿no? Está muy difícil, más la preocupación grave de que en educación indígena los maestros mixtecos van a dar clases a los mijes se van a donde hablan zapoteco, entonces ya, o sea, hay muchas cosas, ¿no? que cierran las puertas que se abren al ser maestro, ¿no? Unas cuantas de nuestras contradicciones. Sobre todo en esta crisis que se agudizó cuando se institucionaliza el movimiento y se cree mucho en la dirigencia, falla la dirigencia, hay desencanto, pero sí hubo como 10 años de una inercia ahí que creó esa burocracia y que en realidad se despegó totalmente de un proyecto transformador ganado del pueblo, ¿no? O sea, sí hay que decirlo como parte de la autocrítica, esa crisis que todavía no se supera, pues. O sea, se habla de reflujo, se habla de crisis, ahora, bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato para superar esa crisis? Nosotros confiamos mucho en el Congreso Político, ¿no? Decíamos que un evento en el magisterio que no fuera huesero, que no fuera de nombramiento, podía dar la definición de discusión, de debate. Sin embargo, pues llegó el 2006 y ese congreso político ya no siguió como se tenía planteado, y tampoco se conoció en las bases. Por eso ahora se habla de otro segundo congreso político que pueda aceptar la discusión de esa crisis, de ese reflujo. Pero no se trata de señalar o culpar, todos somos culpables, yo creo, ¿no?, los que participamos en el movimiento a mayor o menor escala, pero sí los tres últimos periodos seccionales, la verdad, ahí sí hubo un estancamiento, y sí pensamos que pudo ser la parte de la edad media del magisterio, esos tres procesos, periodos, donde mucho fanatismo de puntos, mucho fanatismo de corrupción, o sea, llegó a convertirse en cultura, pues, dentro del magisterio, ¿no? Simple y sencillamente, los bienes de la sección 22, que son de la base trabajadora, no hay una cultura del respeto a la infraestructura del propio movimiento, ¿no? Si nosotros decimos, ¿dónde están los carros del parque vehicular? ¿Quién sabe, no? Los compañeros piensan que son propiedad personal toda la infraestructura del movimiento, cuando es un servicio del mismo movimiento, ¿no? Las mismas procesos de atención a los compañeros que tenían problemas de pagos, de clases, o problemas en las escuelas, un horario, ¿no? A los compañeros de la dirección se les empezó a dar un sobresueldo, ganas tanto, pero te damos ese sobresueldo y aparte te doy una nómina blanca que te convierte en un burócrata, donde tú estás de tal horario a tal horario, cuando nunca se entendió que era un servicio el que se tenía que dar en un cargo sindical y no servirse de ahí. Entonces, esto se convirtió en cultura, que al final de cuentas, el que estaba en un comité seccional era un grillo, ¿no? Un grillo, no entendiendo la connotación en su amplitud en lo que es política sindical, es un grillo, y aparte pues ese que vaya ahí porque no le gusta trabajar o nada más quiere llegar ahí para ver qué saca, ¿no? Todo eso fue creando un discurso que se convirtió en cultura dentro del magisterio, y que tuvo que ver precisamente con quiénes fueron los dirigentes seccionales también, porque este movimiento, como les digo, tiene ese pecado de que sin sello y sin firma la gente no se mueve. O sea, si para hay convocatoria para ir a la marcha o para ir a la asamblea, si no hay convocatoria, no vamos, ¿no? Pero sí fue las prebendas que dio el Estado, fue también el Estado soltó las prebendas, por ejemplo, el 90 días de aguinaldo, ¿no? O sea, ningún Estado en el país, maestros cobran 90 días de aguinaldo como los cobra el magisterio oaxaqueño, ¿no? Y ahora la otra discusión que está ahorita en torno a la famosa alianza, o lo que quieren darnos a conocer, que esa es la lógica del movimiento magisterial, que es el heredar o no plazas, ¿no? O sea, obviamente nosotros viendo la situación mundial y la situación particular del país, decimos, quien hereda goza de privilegios, no de derechos, ¿no? O sea, heredan nada más los reyes, ¿no? La gran la monarquía hereda, un concepto de convivencia social que hereda tiene que ver con un verticalismo y con sangre, con no sé qué tantas cosas, ¿no? Entonces nosotros decimos que si en este mundo donde se especula con el trabajo, donde hay una gran especulación a partir de las crisis financieras, y donde se le dice a un trabajador, si quieres agarrar el trabajo, si no, hay una gran fila que va a agarrar el trabajo en las condiciones en las que te lo estamos dando. ¿Cómo el magisterio hereda plazas cuando hay un gran desempleo, cuando hay esta especulación con el trabajo? Entonces decimos nosotros, y lo platicamos nosotros con Genaro, es legítimo la herencia en un proyecto democrático. Y bueno, viene la otra discusión, bueno, si el hijo está preparado en formación pedagógica, en educación, pues que se le dé la plaza, ¿no? Y bueno, cosas como esas que se agudizaron en esos tres periodos sindicales, ¿no? Hubo sí muchos beneficios que nos dio la lucha, la movilización, pero también el Estado nos midió y nos soltó para controlarnos. Al final de cuentas no ha podido, sin embargo, eso sí ha hecho mella en muchos compañeros, que les da cierta satisfacción a necesidades, y es más, hasta ciertos lujos y ciertos privilegios, a pesar de que ganamos ínfimamente, pero somos de los mejores pagados en el Estado de Oaxaca, en la burocracia y en los servicios, y que tenemos pues el salario asegurado. Llueva, trueno, relampagueo, haya sequía, o sea, el campesino no va a cosechar, los maestros vamos a cobrar, no somos parte de esta burocracia. Y eso tuvo que ver en esos 10 años, ¿no? Esos 10, últimos 10 años, donde se creó una cultura, o contracultura, contraria a un proyecto democrático, que integraba diferentes proyectos ahí. Yo creo que la misma formación de los compañeros, ¿no? Por ejemplo, Humberto Alcalá era un policía en lugar de ser un compañero maestro, prácticamente. Alejandro Leal tenía una formación, venía de Comao, lo que fue antes bases magisteriales, con una lógica de un movimiento maoísta, pero que en la vida de los hechos se reduce a lo siguiente. Son grupos que les das un movimiento de masas y te regresan un grupúsculo, como el FPR más o menos, ¿no? Entonces llega Alejandro con esa lógica y Enrique ya llega con la degradación total y los vicios, ¿no? Obviamente no se trata de culpar a ellos, simple y sencillamente decir que fueron un factor para contribuir a la realización de la crisis, ¿no? Y creo que está en la disposición de salir de esa crisis, pero sí se necesita toda esa reflexión de hasta dónde nos identificamos como maestros, hasta dónde entendemos un punto de la ideología y otro punto de la cosmovisión. Somos muchos, pues. O sea, si en una casa entre 4 o 5 hay broncas, imagínense las 70.000, ¿no? Pero lo que hay que entender no es tanto la cantidad, sino el concepto. Hay que entender que a nivel mundial la democracia representativa ha llegado a su fin. O sea, eso hay que entenderlo. En cualquier país que vayas te van a decir lo mismo. Y también podemos ir a los migues lo mismo. O sea, porque ya sabemos que ya no confiamos en nadie como representantes. ¿No? A todos nos quedó como una enfermedad decir, es que todos son traidores, igual que piensan las mujeres, ¿no? A veces escucho a mi hija y dice, es que todos los hombres son bien traidores, son igual. No, igual las mujeres no son así. Entonces como que nadie cree en nadie, entonces la crisis representativa pues ya quedó rebasado, ¿no? Por eso es que si ustedes escuchan a Gustavo Esteban, él es el que plantea la otra que viene, que podría ser la democracia radical, ¿no? Es una democracia donde realmente se involucran ya todos los sectores, desde el niño hasta el más viejo, ¿no? En Tlahuí, por ejemplo, ellos tuvieron una práctica muy interesante para definir ya de seguirlo o no al conflicto. Hubo una consulta desde los niños hasta los más viejos. Porque los viejos, la generación de los que tenían 40 años, ellos sí querían que siguiera el conflicto y querían que se hiciera bien. Pero dijeron, en general, sale, fue una consulta interesante porque ya involucraron a todos. O sea, esa es la democracia donde ya se involucran todos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, confiábamos en una representación, ¿no? Logramos desarticular a los maestros en su forma de ser política, que era a través de amarres. Entonces, no, los maestros de Topil primero, ¿no? Ponce, los Calafón, ¿no? De Topil, luego el mayor, nadie que le voy a hablar de presidente, que los demás aquí sepa de escribir, aquí todos somos iguales, ¿no? Aquí no hay títulos, aquí hay una asamblea y tenemos las manos y es arar, es decir, vámonos a los derechos. Entonces logramos desarticular. Pensábamos que haber dejado esa sociedad así, pues ya estábamos bien, nos fuimos 10 años, yo me fui a pasear, me fui a otro lado, me fui a vivir, todos mis compañeros que nos fuimos contemporáneos, que planteábamos una transformación social, nos fuimos, no nos alejamos. Cuando nosotros regresamos en 2006, también en ese pueblo, también la gente ya había fracasados, ya no tenían conciencia de comunidad, de consenso, destruyeron casas y invadieron tierras. Dijimos, ¿pero qué pasó? Pues si ya le decían, pues sí, pero es que no se le dio seguimiento, tiene que haber un seguimiento. Y por eso es muy interesante la convivencia. ¿Cuál es la culpa? Pues la individualización. Creímos en un progreso, que íbamos a salir adelante cada quien. Y sí es cierto, salimos adelante en el terreno económico, pero en el terreno moral, cultural, fracasamos. ¿Sí? Y yo tengo ahí mis compañeros que quieren visitarnos, tienen carros, trocas, casas de 2, 3 pisos, tienen todo, pero no tienen la cultura, no tienen la educación, la formación política, y eso les está creando problemas. No hayan qué hacer con su dinero. No, tienen chingo, pero ¿con qué hago con este dinero? ¿Qué hago con esta sociedad? Y ahí, pues en 2006 estaba también hubo ingobernabilidad interna. ¿no? Se dieron, arrasaron con todo un conflicto de tierras que no pudieron resolver. ¿Saben cómo es la manera de resolverlo? Destruir todo, ¿no? Y dijeron, sí, destruir todo, y ahí van todos y lo destruyeron. Pero no vieron después las repercusiones. Ahora hay una sociedad fracturada, como es el ministerio, como estamos todos los oaxaqueños, hay una sociedad fracturada. Y eso es lo más complicado, ahora sabemos que está fracturada. Por eso tenemos que estudiar mucho lo que es la democracia, cuáles han sido sus pasos, ¿no? Y por ejemplo, muchos de los maestros, pues fueron priistas, nosotros fuimos priistas, ¿no? Ahí van a ver ahí que estamos en las campañas, ¿no? Porque era por regla ir a las campañas, ¿no? Cuando yo cambio de puerto, entonces te tomó, ¿no? Yo de los alumnos dando cambio de puerto, ¿no? Luego nos fuimos con Cárdenas, ¿no? Con el, no era PRD, no era Gran Democrático, ¿no? Y ganamos la elección, pero no nos valieron, pues, ¿no? Y ya ahora vino muchos más se fueron con el PAN, con el rollo de Fox, ¿no? Muchos más. Ahora pues ya vemos que ya no, pues ya no creemos en ni PRD ni PAN. Hay una crisis general, pues. Ahora viene, bueno, ya entonces ahora viene lo que plantea Gustavo, la cuestión radical, ¿no? La democracia radical, pero eso implica volverlo a estudiar y cómo ponerlo a la práctica, ¿no? Porque es como nosotros, nuestras estructuras, yo hice todo el estudio de cómo se hizo la desde COESCO, desde CERCO salió un documento, ¿no? Pues el que se lo llevó, unos los guardaron desde que salió, ¿no? Otros me dijo, bueno, pues llévatelo ahí, ¿no? Otros, pues dice, pues tú léelo, porque ya te van a probar ahí, ¿no? Entonces, ese conocimiento no circuló. Entonces, lo que dijeron acá, nunca circuló, o sea, no llegó a algunos llegó. Entonces, y ese es el problema que nos enfrentamos, cómo lograr articular toda esta sociedad. Y esta es la más complicada, y eso nos lo decía mi maestro desde hace 20 años, 23 años. El problema, la crisis más dura de la educación es la falta de intelectuales. Crisis en la formación de intelectuales. Ya no hay intelectuales. Los jóvenes no se quieren aventar, echar un rollo, o no quieren hacer un proyecto, o no quieren salir adelante, porque todo el tiempo han crecido con papá, con mamá, con abuelito. Entonces siempre saben que van a salir adelante si está la mamá, si va el papá, pero solos no salen. ¿Por qué? Porque el tipo de formación que tuvieron. Ahí hubo una ausencia de formación de intelectuales. Por eso nuestra sociedad está tan débil, porque vivimos todo ese tipo de vivir, que siempre estamos dependiendo de algo. Entonces, eso es lo más difícil, que ya no hay intelectuales. Se fueron a matemáticas, español, pero lo que eran ciencias sociales, nadie. Desapareció ciencias sociales, ¿no? Después lo llamaron historia. Geografía y civismo. ¿No? Y entonces nosotros les dijeron, desde la normal, nos dijeron, miren, chavos, aquí ustedes van a salir las pruebas y no lo van a hacer porque no son intelectuales. Y algo que se ha descubierto, todavía estamos hablando de las ciencias sociales, algo más grande todavía y algo más difícil, que es la filosofía, ¿no? La filosofía ya no es un área fundamental y la filosofía es la base de conocimiento. Todo lo que hoy tenemos, computadora, nació de la filosofía, ¿no? Y la filosofía ahora lo ven como un área no productiva. Por eso todos se van a química, ingeniería, pero aquel que vaya a la escuela de filosofía y letras, dice, no, ¿qué va a hacer este hombre si no, ahí no pagan? ¿Cuántas gentes van a decir, oye, creemos aquí ya filósofos, nadie? Entonces, por eso es que la sociedad llegó a descomponerse a un nivel tan enorme. Pero eso lo sabemos por qué. Entonces, ya sabes quién. Pues tenemos que rescatar todo este conocimiento, esa forma de vivir. Y lo más interesante y lo más bonito es, pues, pensar. Y pensar siempre un minuto, dos minutos, 10 minutos y así, hasta lograr, ¿no? Entonces sería mi conclusión en este trabajo, ¿no? Sí, quería comentar, bueno, tres tocados que yo quería comentar, ¿no? Que era un poco este asunto de lo que está supuestamente la UCB, un uruguayo que anda estudiando Latinoamérica, dice que lo que está pasando ahorita más allá de los gobiernos progresistas es la parte interesante de los de abajo, los que están dispersando el poder, pues, ¿no? Los que están vigilando, independientemente de quién llega, ¿no? Si en este caso en la 22 o en el movimiento hay alguien que simpatiza con nosotros, que salió de ahí, pero no pensar que él es el que va a cambiar las cosas, sino vigilarlo todo el tiempo, ¿no? Y crear mecanismos al interior, tanto del magisterio como del movimiento social, mecanismos de vigilancia cotidiana. Para eso debe de haber esa conciencia que dice. Yo eso lo esa parte, esa, por un lado lo que dice Félix, que dice que ya me lo había dicho antes, me había dicho que la estructura del magisterio es como la estructura más interesante que hay a nivel de propuesta organizativa. Pero entonces, ¿por qué pasa lo que ustedes mismos están diciendo? ¿No? Esta es la generación del maestro, si hay esa estructura que los lleva ahí, que los vigila, ¿por qué sucede eso? ¿No? Yo no sé, lo pondría a debate, creo que lo que sucede es que los teóricos, por ejemplo Marx y Lenin, para entender la sociedad, ya no, a mi forma de ver, ya no son las guías para la acción de lo que ya viene, pues. Ya no es ni la vanguardia, el proletariado, ya no, ahorita se conoce como neoliberalismo, ya no es el mismo capitalismo que se vivió anteriormente, desde mi punto de vista. Y sobre todo creo que la parte importante es, creo que lo tocó, yo no compartiría esa última parte contigo en el asunto de la filosofía, porque precisamente la filosofía occidental marca el desarrollo evolucionista. O sea, nos construye como individuos, pero al mismo tiempo nos dice que lo que somos ahorita debemos de dejar de ser, ¿no? O sea, la comunidad, por eso está el maestro que le inyecta educación a la comunidad para que evolucione. Pero creo que el ritmo, el tren se descarriló y entonces ya no hay rumbo, ya no hay camino, ¿no? El neoliberalismo ya, lo vivimos ahorita con la crisis mundial que parte de Estados Unidos, ya no se sabe hacia dónde va, pues, ¿no? Ya regresó el proteccionismo de Estado. Entonces, pero al mismo tiempo, yo desde mi punto de vista también reconozco que cuando se define mucho la comunidad, dice, bueno, es que tampoco puede ser autárquico, ese. Hay muchas carencias en la comunidad que debe de haber desarrollo. Sí, pero entonces, lo que puede ser desarrollo en la palabra, tal vez pueda ser vida digna, ¿no? En vez de la palabra desarrollo, que nos confunde también. Y tal vez esa vida digna es la que ahorita no existe, pero tampoco es esa vida que nos han inculcado la que debe de ser el modelo. No tanto a nivel de ideología, lo estamos viendo a nivel de los medios de producción. Ya no hay los medios de producción suficientes ahorita. O sea, ya tendría que existir otros tres planetas para que todos tuvieran el nivel de vida de un país desarrollado. Entonces, si todo el tiempo estamos sacando a profesionistas para que tengan empleo de fábrica, maestros para que tengan plazos, va a llegar un punto en el que ya no va a haber suficiente, digamos, educando de tantos maestros que puedan estar habiendo. No digo que sea que esté mal la lucha por la educación, ¿no? Lo que digo es que ya no se sabe dónde está el límite y hasta dónde es posible, ¿no? Y los límites que estamos viendo dentro del desarrollo, de que por más empresas que se ponen, no van a solucionar los problemas de la vida comunitaria. Más allá de que el capitalismo y el neoliberalismo es el beneficio para las minorías privilegiadas. Más allá de eso, aunque colectivizáramos los medios de producción, ya no hay los suficientes medios de producción para que todos lleguemos a ese nivel de vida. Entonces tendríamos, pienso, ¿no?, que replantear cada uno en sus espacios y movimientos cuál es esa vida digna que queremos, ¿no? Y en ese sentido, lo que algunos han estado planteando como movimientos antisistémicos no le dan respuesta, dice, incluso hay más preguntas, porque no es que estén diciendo para allá debe de ir, sino que lo que están viendo es que los nuevos movimientos que están surgiendo, los que van acompañando la lucha, ya no son los movimientos que salen de los sindicatos, que salen de las organizaciones campesinas, o sea, los que vienen de las estructuras de demanda hacia el Estado, ya los que están surgiendo, acompañando luchas en el mundo, hablando del MST, incluso los zapatistas, los piqueteros en Argentina, en fin, ¿no? Hay un montón. Son esos movimientos que han sido marginados del desarrollo del capital. O sea, no han sido movimientos que entran en la teoría de la lucha de clases. Pienso, ¿no? Y ahí es donde entra el asunto de que muchos dicen, ¿no? Es que ya es la discusión sobre qué tipo de civilización es la que por la que vamos a luchar. Ya no solamente si me considero obrero, campesino, o maestro, o comunicador social, sino cuál es el proyecto que nos une, pues. ¿Cuál es el proyecto de vida, esa civilización que puede incluir a todos los demás? Es algo que vengo dando vuelta sobre la crítica a la socialización y al modelo evolucionista, en donde yo creo que de alguna manera es una nueva filosofía la que debemos estar discutiendo, una nueva forma de pensar, no basando solamente en los presocráticos o los filósofos occidentales y demás, sino tratar de encontrar entre nosotros esa nueva forma de pensar el mundo. Mira, la verdad es que, bueno, ya hace un rato quería participar sobre la estructura del magisterio. Es una estructura de control. De tal manera que en el movimiento se dijo, es que los maestros son organizados, entonces los maestros se mueven. Entonces esa estructura sí es una estructura de control que puede ayudar en determinados momentos para hacer algo organizado, pero hasta ahí nada más. No es una estructura que forma conciencia, no es una estructura que permita el desenvolvimiento autónomo. No, o sea, les toca bloquear en tal parte, ahí llegas. Pero de manera operativa, digamos. También apoya en lo de la toma de decisiones. ¿Sí? Desde sus estructuras más pequeñas, los centros de trabajo, las delegaciones, bueno, permite el desarrollo democrático, ¿sí? El ejercicio de la democracia occidentalmente entendida, ¿no? Pero hasta ahí en ese esquema nada más, no creo que tenga más profundidad, ¿no? Lo que sí me parece que tendríamos que discutir un poco más es el asunto de pensar que porque la Asamblea Estatal del Magisterio lo decidió, eso es lo que hay que hacer. O sea, y si la Asamblea Estatal no se reúne, ya valió tristeza el asunto. Pues esa es una experiencia muy, muy desagradable que se vivió cuando en Rueda no convocaba reunión y el movimiento se fue diluyendo, y él, con no convocar nada más, permitió que se fuera cayendo más y más y más, ¿no? Con que Rueda dijera, no tomamos el Palacio de Gobierno, ahí. Pues es una estructura que en determinados momentos está pegada al esquema nacional charro, ¿no? El sindicato nacional charro. Alternamente el movimiento ha creado espacios un poquito más autónomos que pues no han tenido el funcionamiento que deberían de tener, ¿no? Como son las coordinadoras, pues no han funcionado de manera adecuada para que esto se vaya potencializando más en cuanto a la formación de conciencia, ¿no? En eso, bueno, yo sí reitero que el hecho de la lucha de clases no va a desaparecer para nada, porque así sean empresarios transnacionales o sean empresarios nacionales, siempre va a haber alguien que se enriquezca a costa del esfuerzo de otros. Y siempre en toda sociedad va a haber gente marginada. Y ahorita se está dando mucho, de manera mucho más polarizada el asunto, ¿no? Tenemos mexicanos en las primeras posiciones de riqueza mundial y tenemos también comunidades con las pobreza extrema al más alto grado, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que esas contradicciones sociales que marca la lucha de clases van a seguir permaneciendo mientras haya alguien que explote y alguien que sea explotado, ¿no? Yo creo que ahí pudiera, aunque pues, no estamos cerrando la posición en que así esa es una verdad divina, ¿no? De hecho, no, tendremos que someterlo a más análisis, más discusión, pero sí me parece que cuando hay los compañeros que viven o a tanto sobreviven en los suburbios de las ciudades, pues ese es un producto precisamente de esa exclusión de clase, ¿no? De esa exclusión social que va generando individuos que pues desgraciadamente llegan a ser con un nivel de vida de lo más desgraciado, ¿no? Entonces sí creo que esas partes. Ahora, lo que me mete ruido es porque finalmente, pues viendo alguno que otro texto por ahí acerca de las profecías de nuestros antepasados y todo, como la cosmovisión de la convivencia con el entorno, con la naturaleza, el hecho de que no es explotar por explotar, sino retribuir también a ella, pues tal vez esto regresa nuevamente hacia allá, pero viene el choque cuando pensamos si no ya es demasiado tarde, sino como bien lo dices, el planeta ya no tiene más donde habitar, más donde explotar, y llegamos a un momento en que hay una teoría, no sé de quién, que habla de que un espacio tiene una capacidad para que exista una cantidad definida de individuos. Cuando ese espacio empieza a ser rebasado por una cantidad mayor de individuos, de manera automática y natural los individuos empiezan a morir por sí solos, ¿no? Entonces no sé si ya llegamos a esa, no recuerdo cómo se llama esa teoría, ya llegamos a ese momento en que ya nuestro planeta ya no soporta más tanta carga que tiene, ¿no? De ahí pues que se puede entender que esos desgraciados que están mucho más adelantados que nosotros anden buscando planetas alternos, ¿no? Pero esa es otra discusión que me parece que todavía va a tardar otros tantos de años, pero sí que tendremos que... Ahorita a mí me preocuparía más cómo mantener todas esas grandes enseñanzas y esas grandes experiencias que se dieron durante el 2006, ¿no? Cómo potenciarlas, cómo hacer que nuevamente esa efervescencia, esa potencialidad que se vivió en el 2006, cómo reencauzarlas hacia un nuevo desenvolvimiento mucho más, más fuerte, y retomando fundamentalmente lo que planteaba Genaro, ¿no? Ese desenvolvimiento desde la autonomía, desde nuestra decisión para cambiar este estado de cosas, ¿no? Algo interesante que tiene que ver también con lo que es el conocimiento social, ¿no? Si nosotros decimos, la educación, ¿no?, que es parte del conocimiento social, y queremos cosificarla, es decir, ¿qué es la educación? Y decir, bueno, es cuando alguien sale con un título, el título de un estudiante es la cosa que representa la educación. Pero hay que entender que en el conocimiento social todos son relaciones, pues, o sea, relaciones entre hombres y mujeres, ¿no? Relaciones que se dan, y la educación es una relación que se da en un ámbito de convivencia específico, que puede ser la escuela, puede ser la casa o los medios de comunicación. Lo que desde nuestra lógica ahorita nosotros creemos es que esos ámbitos de convivencia se tienen que nutrir con otro tipo de relaciones, otra forma de relacionarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en el proceso epistemológico de cómo accedes al conocimiento a partir de toda una metodología. Otra forma de relacionarnos entre el alumno y el maestro, otra nueva forma, porque esos ámbitos de convivencia, pues ya dijimos que no es tan bien que la relación económica, hay ricos y hay pobres, en el ámbito de la relación geográfica con la propia naturaleza, la estamos destruyendo, en el ámbito de las relaciones sociales entre humanos, a partir de la educación, de la propia política, ese tipo de relaciones no están funcionando. Entonces, buscar un nuevo tipo de relaciones que permitan que esos ámbitos de convivencia realmente sean los armónicos, los que permitan el desarrollo integral de la persona en convivencia común, pues yo creo que esa sería la meta, ¿no? ¿Qué tipo de relaciones se están estableciendo en este momento a partir del 2006? Son la otra relación, por eso yo me baso mucho también en lo que el zapatismo ha planteado, la otra educación, la otra comunicación, la otra campaña, la otra, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ya es hegemónico y que ha funcionado, pues creemos que ahí están los resultados. El planeta está devastado, existe la antidemocracia en esta sociedad, existen las tiranías, lo vimos en el 2006, es decir, nuestras relaciones sociales, existe también el sometimiento del maestro al alumno, ¿no? Lo vemos todavía, porque la educación no es alternativa en este estado. Yo creo que entonces la pregunta sería, ¿qué otro tipo de relaciones podemos encontrar a partir del 2006 y qué tipo de ámbitos de convivencia queremos construir, ¿no? Desde la casa, la escuela, los medios de comunicación, la política, y a partir de ahí, pues, que sea la base el 2006 para interpretar este tipo de relaciones y estos tipos de ámbitos de convivencia posterior. Yo digo que a partir de ahí se tiene que gestar lo nuevo, pues. Yo creo que por eso tuvo mucha influencia la radio, ¿no? Porque era la, no sé, yo creo que era algo que la gente decía, no, pues voy a decir algo en la radio y va a salir y lo van a escuchar todos y lo voy a escuchar yo. Y pero por eso es bien interesante, a veces los medios son bien peligrosos, o sea, nosotros sabemos de donde fue el Wanda, se agarraron entre ellos, un productor por medio de la radio, ¿no? Pues un medio es bien peligroso, pues no era fácil, entonces bien peligroso, pero lo preocupante de acá, no son, o sea, los medios están todos al alcance, sino el problema es cómo usarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros veíamos, ¿no? Tuvimos un proyecto de radio televisión de hace 18 años, y vimos cuáles son los... lo que puede generar, ¿no? el peligro de todo esto. Pero lo más preocupante ahora que vemos es que la gente no sabe hablar, no dice lo que siente, pues, ¿no? no puede, no sé, y no es como ustedes, si ustedes dicen, a ver, tienes un minuto y di algo, ¿no? O un mensaje o algo, ¿no? Pues que estén bien todos, ¿no? Espero que estén todos. La panza ya como la reina de la belleza. O sea, lo que les decía a mis paisanos, que nada, siempre tengamos una radio. Si ustedes no saben contar cuentos, anécdotas, no lo han hecho. Necesitan ejercitar, entonces por eso es que tenemos que ir otra vez al rescate de la oralidad. ¿No? La oralidad te permite hablar en el momento y estás al calor. No, por nosotros enseñaron guión, ¿no? Con guión. Es interesante, pero es frío. ¿No? Y es lo que he visto cuando fue el teléfono abierto, pues mire, que con su madre, ¿eh? Y hay cosas contraviendo, ¿no? Por ser el calor y nadie te estaba viendo, ¿no? Pero ya cuando fue la cara, ¿quién fue? No, yo no fue, ¿no? Hay que analizar también esto que se da cuando se toma el canal 9, ¿no? Va a salir tu cara ahí. Se le da una viejita, una viejita que llegó ahí a la sección, estaba el comedor abajo ahí en la primera planta, y se ven los víveres, y llegó con dos quesos la viejita ahí. ¿Dónde está Radio Plantón? Ya la secretaria y la Rosita, creo que allá arriba, ahora sí me va a escuchar. Ya, sube la señora, ¿no? Entonces llega a la cabina, se quita el suéter. Ahora sí me va a escuchar, y todos dijimos, ay, güey, yo me se va a dar. Ahora sí me va a escuchar, préndale ahí. Yo, Ulises, me estás escuchando, Carlito. Ya, bueno, viejita, ya que di mis dos quesos y tengo derecho a decirle a Ulises que desgraciado. Por eso creo que igual es importante. O sea, de que pensamos que no sabemos hablar, pues yo creo que eso mismo habríamos que cuestionarlo. O sea, ¿quién sabe hablar? O sea, ¿quién sabe hablar y quién no sabe hablar? O sea, ¿la gente llegó porque hablaban los oradores o la gente llegó porque podía hacer suya la radio y el movimiento, ¿no? Igual yo creo, hace rato se me pasó, pero la cuestión de quién puede definir qué es la APO. O sea, la APO fue un movimiento que cada quien lo tomó como quiso, pues, ¿no? Entonces, ¿qué no puede salir de eso un concepto, ¿no? A lo mejor sí puede salir de socialismo, a lo mejor sí puede salir de democracia, a lo mejor sí puede salir de sindicalismo, ¿no? Porque son como conceptos que tienen como una forma de hacerlo, no puedes hacer esto, luego haces círculos de estudios y así esto, ¿no? El 2006 fue diferente, ¿no? Entonces, yo tendría así como cierta diferencia en decir quién sabe hablar y quién no sabe hablar. Si es necesario rescatar esa clásica forma de oralidad en la que se escucha el que más bonito habla, o la cuestión esa de conceptualizar un proceso que cada quien vivió de manera diferente, cada quien va a explicar de respecto a lo que vivió, pues, ¿no? Y pues creo que tiene que ver con los prejuicios que la misma sociedad va sembrando dentro de todos y cada uno de nosotros, pues, ¿no? Como decirlo, el capitalismo vive incluso dentro de ti, pues, ¿no? En lo que consumes, en lo que comes, en lo que haces y en cómo le hablas a las demás personas, pues. También tiene que ver con eso, porque la neta, la primera vez que me tocó sentarme frente a un micrófono y no tenía la menor idea de qué iba a decir, porque teníamos una hora y qué ibas a decir en esa hora, y no sabías ni cómo tenías que hacer, no sabías que tenías que escribir un guión antes de sentarte en ese lugar. Rompimos con todas esas cosas, pues, ¿no? ¿De quién determina que puedes o que no puedes sentarte en ese lugar a expresar algo que estás sintiendo? Pues, ¿no? Es también como lo que escuché alguna vez de Gustavo Esteva, de quién dice, quién impone o no impone las verdades que la gente se está creyendo, pues, ¿no? Hoy y todos los días, pues, ¿no? En ese momento se rompió una verdad en la que era que para que te sentaras frente a un micrófono tenías que tener un título que dijera que eras comunicador, pues, ¿no? En ese momento se rompió porque era lo que tenías que hacer en ese momento, pues, no fuera de que te sintieras o no te sintieras capaz, tenías que asumirlo y sentías también las ganas de asumirlo, pues, no era únicamente el que tenías que hacerlo, sino tenías las ganas también de hacerlo, pues, ¿no? Y que se rompió con esa serie de prejuicios que en esta sociedad se han ido sembrando muy profundamente, pues, ¿no?